Félix creó el grupo de Telegram llamado Medio Mes Temporada 2 Episodio 3. Se ha invitado al grupo a Johnny García, arroba Vinilo y PTR. Se ha invitado al grupo a José Luis Millaciro, arroba Millaciro Pro. Vinilo vive en Málaga, España. Millaciro vive en Aikawa, Japón. Sí, primero de junio. Vamos a regresar al pasado y hoy va a ser 16 de mayo. ¿Qué tal? ¿Disfrutaron el medio mes anterior? Episodio editado por el buen Félix, que quedó genial. Muchas gracias por sus comentarios. Bienvenidos a su medio mes. Domingo 17 de mayo, aquí grabando ese pequeño audio y agradeciendo a Locutorco, a Josh Green y a Ariel por esta oportunidad de estar hablando con ustedes. Bienvenido, José Luis Millaciro. Hace rato que quería invitar a alguien de Perú al mediomes.com. Bueno, pues qué curioso que el primer peruano en medio mes está en Japón. Muy agradecido a ti, Félix, a Josh y a Ariel por esta invitación. Y como bien dices, un peruano en Japón con este programa desde Aikawa. Muchas gracias. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón, pom? Debe ser bueno lo que piensan en Japón, pom. Ricky la pegó con el chiqui bom bom. Y hasta en Hong Kong se escucha reggaetón, pom. Estúpido, Hong Kong es en China. No importa, pero pegó la fucking gasolina. O lo que me imagino significa... Bienvenido a medio mes, señor Millaciro. Y veo que también hay otro invitado sorpresa que me da mucho gusto que esté aquí, que creo que estuvo en el episodio número 2, ahí grabado en Acapulco hace como 2 años. Bienvenidos. Yokoso Hantsuki-e. Bienvenidos a medio mes. Muy buenas, chicos. Muchísimas gracias por contar conmigo para esto. Oye, me hace mucha ilusión estar aquí en medio mes. Perdóname la voz, pero es que ayer estuve organizando el tema estuve en la organización, no estuve organizando yo, evidentemente, porque soy el último en la cola, ¿no? Ayudé en lo que pude a organizar las HAPOD 15, que imagino que habréis visto a lo mejor por ahí, por el streaming y por Twitter. Y tengo la voz un poquillo tocada, pero bueno, por aquí estoy. ¿Qué tal? Hola a todos y bienvenidos a nuestros invitados a este programa tan extraño, con invitados también tan extraños a este programa que llamamos Medio Mes. Este es Medio Mes, reunión panhispánica de podcasters. Medio Mes, con el creador del Fruitcast. México lindo y querido. Desde México, Josh Green. Arroba Josh Green. Medio Mes, desde Colombia. Del podcast El Siglo XXI es hoy, Félix. Arroba Locutorco. Medio Mes, desde la Argentina. Argentina. Del podcast Piel de Fanboy, Ariel. Arroba Ariel Acri. Medio Mes, reunión panhispánica de podcasters. Sí, ahora que lo dices, soy una persona extraña, en verdad. No me he dado cuenta hasta ahora, pero sí, sí, sí que lo soy. Bueno, que no, que el placer es mío, Ari. Tanto a vosotros tres os escucho, tanto en MetaMes como por separado en vuestros proyectos individuales y de hace muchísimo tiempo. Y para mí es, la verdad, es un honor estar aquí entre amigos, porque realmente me encuentro como si fuera entre amigos. Y José Luis no lo conozco, pero oye, es un placer conocerlo y a partir de ahora imagino que lo conoceré un poquito más. Jornadas andaluces de podcasting. Sábado organizado por Johnny Vinilo y PTT. Johnny, platícanos, ¿qué hicieron en esas HAPOD? Yo las vi, pero para la audiencia que no sepa y les llame la atención el año que entra o este mismo año, no sé si tengan ahí alguna versión grabada en podcast o en YouTube o algo así, platícanos. Bienvenido Johnny, vinilo y PTT del gran podcast del 112. En realidad, con el IPTT, yo lo que siento es que hacían algo muy parecido a lo que estamos haciendo nosotros con el Telegram, ¿no? Mandar mensajes de voz así y luego compilarlos. Y Ariel, lo reconocí, Shimauta de Alfredo Casero, ¿cierto? Hay que explicarle a los demás quién es Alfredo Casero y por qué cantaba en japonés si es argentino. Es un actor argentino. Vi una película con él que era muy bonita en la que se iba a Ushuaia. A Vinilo hay que preguntarle qué canción malagueña podríamos poner que no sea esa en la que estamos pensando, que no sea esa. Sí, señor Félix, se trataba de Shimauta. Señor Alfredo Casero es un humorista, actor, músico y pareciera ser que también cantante argentino, que nació en Vicente López, acá en la República Argentina, allá por el año 1962. Es niña hermosa. Esa, ¿no? Muy buenas, chicos. Pues mira, Josh, las jornadas andaluzas de podcasting es como una JPod, pero bueno, un poquito más chiquitita. No, eso no es de varios días, sino es de uno solo, donde pues vienen una variedad de podcasters, normalmente andaluces, ¿no? Y la verdad es que aquí en Andalucía tenemos unos podcasts bastante buenos, no porque yo sea andaluz, pero bueno, así es. Y bueno, pues Sebas, que es Sebas Olivas, que es el director un poco, el que ha organizado esto, pues pensó en hacerlo porque él vive aquí y dice, bueno, qué mejor sitio que hacerlo pues en Málaga, que es donde yo estoy viviendo ahora, y para mover y organizar es mucho mejor. Y lo que hacemos es, en definitiva, organizar un evento donde todos los podcasters vienen a hacer un directo. Gracias a Radio Podcastellano, pues se transmiten en directo, en vídeo y en audio. Poco a poco, pues ahora Fran Blanco y Manu pues lo subirán en su web y en la web de japod.es. Y se están haciendo, porque yo fui junto con Juanma Salcedo, he ido haciendo entrevistas después de cada actuación. Y estoy montando las entrevistas, y dentro de poco se va a anunciar las entrevistas a estos podcasters. O sea, Gravina, los he entrevistado, ¿qué te ha parecido? Esto, lo otro. Y va a estar muy interesante, y bueno, seguramente se le pase una copia a la asociación y otra copia pues la esté disponible en la web de japod.es. Para que la gente que esté interesada en escuchar qué opinan los podcasters que han asistido a esto, pues que... Bueno, escuche, que va a pasar muy bien. Y en cuanto a música, ostras, pues me pillas, porque sin ser esa que dices, que es muy famosa, pues yo llevo aquí viviendo 10 años y como no he nacido, pues tampoco llevo en la sangre música malagueña. Así de, están los Verdiales, que es una música folclórica típica de aquí de Málaga. Y luego otra, pues ahora mismo no se me ocurre nada. Yo soy más de carnavales de Cádiz, que soy me crié en Cádiz, con lo cual yo soy más de carnavales de Cádiz. Si quiero, os pongo algo. Si compraste Superboto a la semana, si bailaste con Alaska y Dinarama, si lloraste cuando se murió Chanquete, la primera de las veces de las 18.747 que Chanquete se murió. Tú eres de los 80 como yo. Si cuando Sabrina enseñó la teta, la grabaste y luego en tu videometa, tú la viste tantas veces que ensuciaste el cabezal. Y el del video también. Tú eres de los 80 como yo. Y si eres capitán o capitana y tuviste a un alcalde que no fuera la de Ofila Martínez, que aunque tú no te lo creas, hubo uno una vez. Tú eres de los 80 como los Super Bowl. Y en cuanto a música, ostras, pues me pillas, porque... Qué bien, qué interesante. Oye, tengo una duda sobre España. Tú eres en Málaga, ¿no? Eso se divide, o sea, Málaga es la ciudad, supongo. Luego, eso se divide, o sea, España se divide en partes. Málaga pertenece a Andalucía y por eso eres andaluz. Pero Andalucía, comprende distintas ciudades, más o menos así es. Es como cuando dicen de los maños. Sí, Andalucía tiene 8 provincias. Está Málaga una de ellas. Está Sevilla, Málaga, Cádiz, Córdoba, Almería, Granada, Jaén, Huelva también. Y sí, somos los andaluces, son estas 8 provincias. Un honor estar entre tanto podcaster consagrado. Y de verdad, muchas gracias, pues me hace mucha ilusión estar aquí para aprender de ustedes. La canción que pusieron de Shimauta, canción de la isla, hace referencia a Okinawa. Y fue cantada originalmente por el grupo Da Boom. Y aquí también la de Casero es conocida, la ponen también en los karaokes. Los karaokes, muy bien. Oye, qué genial, Johnny. Entonces supongo que las provincias serían el equivalente en México a los estados, ¿no? Que aquí está dividido en estados. Qué interesante. ¿Cómo pasaron su fin de semana en Andalucía y en Japón? Qué interesante, qué padre. Vinilo dice en Telegram, si así es, Jos. Este fin de semana tuvimos un show infantil porque, bueno, esa es otra de las cosas que hacemos. No pudimos salir a pasear ni nada, tuvimos un show, gracias a Dios fue cerca de casa y fue el último show infantil que íbamos a realizar, porque ya después de 13 años de hacer este trabajo, mi hija ya está en high school y hay mayor tiempo que necesita, entonces justo ayer fue el último, ya luego nos queda solamente lo que sería las filmaciones y la fotografía, la organización de eventos, pero ya fue la despedida de todo lo que es el show, que creo que al final no va a servir para este podcast, solamente les estoy contando y comentando qué es lo que hice ayer, nada que de repente pueda contar si es que es un paseo o algún lugar donde haya podido concurrir. Hoy entré a mi podcast a escuchar algunos podcasts y me encuentro con Desde Ikawa, con Miyashiro, que está muy interesante. Y aprovecho que está aquí en medio mes para decirle que él comentó que se veía limitado en subir un episodio por la duración de 30 minutos. No. Los 30 minutos son para tu directo, pero si tú tienes un audio de 20 horas, puedes subirlo, ¿eh? No pasa nada, aunque tengas la cuenta gratuita. No sé, porque tienen alguna curiosidad que en Japón, en España, en Argentina, en Colombia, algo se les haga curioso a ustedes sobre México, por ejemplo, que quieran responder. Y después pues ya nosotros preguntamos también a los invitados, ¿no? Alguna curiosidad de Japón, algo de España que se nos haga chistoso. Yo pues ese dato no lo sabía, se nota en lo novato que soy. Muy agradecido. Y quería hacer una pregunta al amigo Johnny, que como para escuchando podcast de España también bastante, escucho un término que no sé cómo traducirlo. Pisha, ¿qué significa? Ostras, qué pregunta. Bueno, pues pisha pues hace referencia al miembro viril del hombre, al igual que al de la mujer, pues se le dice shosho, ¿no? Y es como un pequeño motecillo cariñoso entre la gente normalmente de Cádiz, que luego se ha ido extendiendo un poquillo al resto de Andalucía y se dice mucho ya por España, ¿no? Bueno, aquella época en la que en un reality show, pues un andaluz, un gaditano, pues estuvo allí y lo decía mucho y ya se empezó a extender, ¿no? El tema de qué pasa pisha, qué pasa shosho y todo eso, ¿no? Ese es un poco el dialecto, el mote que se le suele dar un poco cariñoso al hombre, el pisha, y a la mujer shosho. ¿Qué pasa pisha? Pisha. Ya se me ocurren un montón de palabras alusivas al miembro que describe Johnny acá en Argentina, pero creo que ninguna es reproducible en el episodio. sin ofender a nadie, claro. La verdad que gracias a Johnny me entero qué significa, pues no me lo hubiera imaginado. Me imaginaba algo así como amigo o no sé, algo parecido, porque la forma en que lo usan y la forma en que se hablan es como, hola, ¿cómo estás, compadre o hermano o no sé? Pero me ha dado mucha gracia y bueno, entonces, ok, entendido, gracias. Pues sí, yo también lo he escuchado, se los he escuchado, creo que a los de Sevilla, me parece, los que dicen, ¿qué pasa, picha? Entonces es, ¿qué pasa, pene? Bueno, y ahora les pregunto si ustedes saben lo que significa pata, mi pata, por ejemplo. ¿A qué me refiero cuando digo mi pata? Como en Perú que dice, mi pata es mi amigo, ¿puede ser? Tu pie. Eduardo, que me acaba de traer al trabajo, usted es de Málaga, ¿verdad? Málaga, Santander del Sur. ¿Santander del Sur? Sí, señor. ¿Qué clima hace en Málaga? Templado. ¿Templado? Sí. O... ¿Anda uno en camiseta? Sí, claro, por supuesto. Sí, puede andar en el día, ¿no? En la noche sí ya no. En la noche no. En la noche sí ya tiene que buscarse su abriguito. Eso sí, todo el día, todo el año la misma temperatura. Todo el año. Pues hay veces que pues cuando el invierno, pero igual cuando está el invierno. Cuando está el invierno hace calor de día. ¿Hace calor ahora sí, en el invierno? Aquí pata puede ser una pata de jamón o una pata de un animal. Porque, bueno, se supone que es pierna, ¿no? Lo que es la pierna de un ser humano. Y bueno, meter la pata, pues también se suele decir eso, ¿no? He metido la pata. Vinilo ha enviado una imagen en Telegram. Jos Green dice en Telegram, haga esos stickers, no los había visto. No entendí el audio de Félix y el taxista, supongo. Jos ha escrito que no entiende el audio que he compartido con el conductor de Uber, pues que es de Málaga. Y Johnny, con quien estás hablando, Vinilo, también está en Málaga, pero otra Málaga, con otro acento, igual malagueño. Vinilo dice en Telegram, eso es. Johnny, y el sapito rey que nos han enviado como sticker en Telegram, ¿qué significa? Bueno, aparte de que está bonito, ¿no? No tiene un significado concreto. Es una actualización de Telegram esta tarde en la que, bueno, han permitido enviar stickers con dibujos de animales y demás, muy chulo, y lo ha metido todo en la barra de notificaciones, bueno, en la barra de notificaciones no, en el cuadrito de texto cuando escribes un texto aquí en Telegram, para que puedas acceder rápidamente a todos los stickers, incluyendo los nuevos de animales que se han agregado. Y eso, pues, actualiza la nueva versión, te vas a ajustes, en ajuste del chat creo que es, activas los stickers nuevos y los animales siguiendo a @stickers se te agregan automáticamente. Vinilo dice en Telegram, cuando tengáis descargada la nueva versión de Telegram en este link también se te abre una ventana para añadir a los stickers de los animales. Bienvenidos a los mini podcasts del 112 con Johnny García. @vinilo_IPTT. Lo logré, ya pude poner un oso. Ariel Acri dice en Telegram, estoy en pleno horario de oficina y no puedo participar. Guarden mensajes para más tarde, por favor. Si no me dejan afuera, amigos. Vinilo ha enviado una imagen del Chavo del 8 en Telegram. Ariel Acri dice en Telegram, ese es para Jos. ¡Mugre Ari! Ari está poniendo en este momento una imagen del Chavo del 8. ¡Ah, maldita sea! ¡No! Oigan, acabo de grabar mi primer episodio de mi nuevo podcast que se llama Josh Green, tu JPod 15ZGZ. Y voy a poner aquí el feed para que lo escuchen. Voy a contar ahí todas mis aventuras en las JPod, bueno, de aquí hasta que se terminen. Si lo quieren escuchar, gracias. Y si Félix, el jefe ahora de medio mes, quiere poner en la descripción de este episodio el feed, pues estaría bonito. Gracias. feed.w.com/1,433,858/episodesfeed. Ay, no, la puse yo, Josh. La del Chavo del 8 la puse yo. La imagen, digo, del sticker. Qué guay, tío, pues molará. Lo seguiré, tiene que ser interesante. Ah, pues el zap es para ti, Johnny, entonces, zape. No importa, Johnny, él siempre necesita despotricar contra Félix y contra mí. cuando se toca un tema tan escabroso como el Chavo del Ocho. Lo sé, por eso lo puse. Bueno, voy a lanzar una de las preguntas que solemos hacer aquí a los invitados de medio mes, que es, ¿qué prefieren al momento de beber aquí en el programa? Que nosotros les sirvamos un agua de tamarindo o la otra que no recuerdo cómo se llama. Félix, por favor, recordame cómo se llamaba la otra. Un agua de Jalisco, creo que era la otra. Y también, si desean algo para comer, un bocadillo, como dicen ahí en España, tenemos tortas de jamón. Es agua de Jamaica, no agua de Jalisco. Miyashiro dice en Telegram, el sticker del Chavo está bueno. Me hizo reír mucho. Agua de Jalisco, no te rajes. Bonita la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y aquí el tonto de Josh Green mandó un audio que no se escuchaba nada. Pero en este momento, que hoy es miércoles 20 de mayo, nos está compartiendo el buen Félix The Podcast unos comentarios bien bonitos que dejó ese guión bajo R Solís, donde nos habla sobre el taco. Muchas gracias por ese comentario también. Y de Paula Klimt. Muchas gracias, que comparte ahí cosas bien divertidas sobre Walmart, sobre que le encantaría estar en Francia, por ejemplo, viviendo respecto al episodio anterior. En fin, cosas bien bonitas. Gracias en serio por todos sus comentarios de mi parte y seguramente de parte de mis compañeros también. Gracias por escuchar Medio Mes. Josh Green dice en Telegram, se ve que está escuchando los anteriores también. Perdón, Félix, por poner esto en texto y foto, pero va relacionado. Punto com. Y en medio mes ha llegado la hora en que el buen Ariel Acri haga la pregunta. Y si está ocupado el señor Acri, tal vez puede el señor Jordi. Compañero, me ha dado el pie para que yo haga la pregunta de rigor de este programa, que es para nuestros invitados, en la que ellos nos comentan cómo fue su primera vez, cómo fue que debutaron. Claro que está, que en el podcasting, ¿no es cierto? La primera vez, ¿no? Entonces, en el podcasting, aclarando. Fue hace menos de un mes. Ah, no, perdón. El 15 comencé, me parece, ya pasó el mes. Esto, y fue a raíz de un programa que realizó el invitado del programa anterior, el número 2, Fran Madrillano, que lo escuché hablando acerca de que si tenía algo que decir o que contar, me animara, cogiera el móvil y lo empezara a hacer. Yo ya había estado dándole vueltas a esa idea, porque ya venía escuchando mucho podcast, escuchado todo. Los podcasts, los cursos de podcasting que hacía Josh Green. Entonces esto, y justo ya poco tiempo antes de esa emisión del programa de Frank, había hecho Josh un programa con Daniel Roca haciendo música en GarageBand. Ahí hice la canción de entrada y bueno, dije, ah, ya tengo mi canción de entrada, porque ya estaba yo pensando, porque pensaba pedirle el favor a mi hijo, ya que mi hijo es músico, que la hiciera, pero es más agradable cuando tú lo haces. Lo hice ahí, escuché el programa y eso dio a pie a que, bueno, me aventé a la piscina, así, poco a poco, sin saber nadar, pero gracias a la ayuda de él, que me hizo el feed y hizo todo lo que tenía que hacer. Lo único que hice yo fue sentarme aquí en mi carro y poner el audífono con el micrófono y empezar a grabar. Antes había estado escuchando, como digo, los cursos y fantaseaba con la idea de comprar un micrófono o de repente averiguar lo de la mesa, pero no me animaba, me sentía corto todavía en probar. Y bueno, después de la primera vez, ya pues como se dan cuenta, grabo constantemente, de forma a veces ya hasta demasiado frecuente, creo, porque estoy pensando siempre en grabar, tratando de ver temas. La gente, gracias a Dios, contesta y envía cuestionamientos, dudas y que desean saber, así que más nada. Y no sigo hablando porque si no se convierte en un monólogo y ya va a aparecer esto al fin solo. solo. Gracias. Oye, muy bien, mi Yashiro, muy bien. Qué bueno que empezaste así. Y que ahora ya la tecnología se presta para eso, ¿no? Lo bueno que se puede grabar con un teléfono y que puedes incluso cuidar el audio, aunque la calidad no sea tan óptima. Pero bueno, es una forma de empezar y pues ya uno decide si va mejorando o no. Que yo creo que en general los podescuchas pues agradecen que se tenga un buen audio y eso me parece bien. Y usted, señor Johnny, ¿cómo empezó en el podcasting? Que está muy calladito. Vinilo dice en Telegram: es verdad, os digo en breve por audio, estoy uno, estoy de lios, curro, etcétera. Sed paciente conmigo. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Espero no saturaros mucho con... porque estoy grabando con el iPhone, no estoy grabando con el micro en casa como los audios anteriores. Y bueno, contaros un poco mi experiencia o mi inicio, ¿no?, con el mundo del podcasting. Como todo el mundo, desde se ha dicho de que todo el mundo pues han sido primero oyentes y luego pues podcaster, ¿no? En mi caso la transición fue demasiado larga porque yo fui oyente durante muchísimos años. Y luego, pues, ya me hice podcaster hace menos tiempo, ¿no? Hace poquito. Y, bueno, escuchaba, pues, puro Mac, evidentemente, como muchos de los fanáticos a la tecnología, ¿no? Y los escuché desde sus inicios y pasó, pues, muchísimos años a que yo me decidiera hacer esto, ¿no? Realmente, aparte de, bueno, de puro Mac, pues, había, pues, estaba Café Log, pero no conocía muchos de los actuales de la podcastera. En aquella época no los conocía. Conocía muy poquitos, pero sí que era muy, muy oyente de podcast. Pocos, pero oye, los escuchaba mucho. Y conocía la plataforma y todo. Eso fue, me parece que hace 5 años, una cosa así, que estuve buscando una aplicación para poder escuchar, hacer push to talk, ¿no? Walkie talkies y tal, para poder, yo qué sé, con los miembros de la empresa, poder comunicarme con ellos sin coste, que pudiera estar conectado con 3G, qué tal, no sé qué. Y di con, y bueno, y también para la afición, ¿no? Y di con IPTT, una aplicación, push to talk, en la que hablabas con cualquier parte del mundo, personas de cualquier parte del mundo, y podías hablar con ellos sobre, pues, la política, las costumbres, que cuánto vale un tren en Japón, cuánto vale un autobús en Colombia, en Estados Unidos, en Inglaterra, culturas, comida, fin, hablabas de todo y te informabas y ganabas mucha riqueza cultural con el tema este, ¿no?, del IPTT. La verdad que fue una época, vaya, que no la cambiaría por nada, ¿no? También hice muchos amigos, de hecho uno de mis grandes amigos, pues está conmigo hoy día en la charleta del 112, ¿no?, que es Alberto. Y bueno, ahí pues un día pues fui moderador, me hicieron moderador un canal nuevo que lo llamemos el 112. Nos hicimos amigos y creemos el canal 112, que era el canal 112. Ahí entrábamos a ese canal y hablábamos. Era tanta la riqueza de las conversaciones, era tanto lo que se aprendía y lo que también enseñábamos, porque algunos pues teníamos algún conocimiento tecnológico, que decidimos crear un podcast, ¿no? Yo conocí el mundo del podcast y lo ofrecí: oye, señores, ¿por qué no hacemos un podcast? Grabamos las conversaciones, la editamos con GarageBand, subimos, creamos, yo creé el Fiamano, y porque en esa época yo no conocía otra cosa sino crear el feed XML a mano, subirlos a servidor y bueno, podcast de una hora, unas ediciones de varios días, fin, era una locura, pero bueno, lo hacíamos con gusto. Con el tiempo empezamos a cansarnos, en especial yo, que era el que editaba, y grabábamos con muy poquita frecuencia. La verdad es que el último año a lo mejor había 5 o 6 episodios como mucho. Y un compañero del grupo del IPTT pues vio Spreaker, estaba Spreaker en su pleno apogeo, y nos dijo: oye, ¿por qué no hacemos en Spreaker, que es muy fácil, que grabamos desde el móvil, hacemos pequeños podcasts y grabamos con el móvil y así no te pegas tú la currada y tal, y probemos con Spreaker? Ahí conocimos a Anita Poppy, que luego pues hablemos con ella y tal, y vino el IPTT, estuvo un tiempo con nosotros, entró, nos trajo gente, nos ayudó. Estamos muy agradecidos con Anita porque realmente nos echó un cable a conocernos un poco y a conocer un poco la plataforma. Y luego, nada, creamos los mini podcasts y entonces cada uno grababa su episodio y así pues los primeros 100 episodios eran colaborativos, eran primeros mini podcasts o eran mini dailies donde la gente pues hablaba de temas concretos de fútbol. A lo mejor hablaba de fútbol, que hablaba de la mayoría de las noticias tecnológicas, pero también hablaban de otras cosas, ¿no? De jailbreak también, en fin, mucho de jailbreak. En el IPTT la verdad es que hicimos instalar un Windows a una persona mayor a través del push to talk, o sea, a través de VoIP, y conseguimos ayudar a una persona a instalar el Windows XP. Y luego también a otra persona también que era taxista, ayudemos también a instalar jailbreak. En aquella época, que había que hacer muchas cosas, apretar el botón de arriba, el de abajo, este, el otro, te bajas esto, ahora te abres una aplicación para poder entrar al archivo interno del iPhone y buscas un archivo en la carpeta no sé cuántos, y ahí le metes este archivo y luego lo reinicias y haces DFU y tal, y lo conseguimos, ¿eh? Fíjate tú, tienes que valer para poder comunicar bien y hacer que una persona entienda lo que dices a través de voz y no a través de un video tutorial, que ahora es todo YouTube y todo a través de video tutoriales, ¿no? Y la verdad es que eso pues me gustaba mucho y decidimos pues grabarlo, pero al final pues nos cansemos y hicimos estos mini podcasts que al final pues bueno, colaboradores fueron hundiéndose por problemas familiares, por problemas de, bueno, la vida, ¿no?, que da muchas vueltas, y terminamos quedando Alberto y yo. Vimos que no podíamos cumplir y a través de la JPod 12 ahí estábamos a punto de cerrar ya y dejar ya lo que era el 112, cuando ya venimos con mucha fuerza en la JPod 12, nos animó a grabar uno a la semana, los dos juntos, y de esa manera pues podíamos cumplir con la continuidad. Y con el tiempo pues ya decidimos, oye, ¿por qué no? Entonces en directo, y lo grabamos en directo, y hasta hoy pues que vino Juan Carlos, que está con nosotros, que le gustó la idea nuestra, le gustó nuestra forma de hacer las cosas, y también se ha apuntado, y ahora estamos Juan Carlos, Alberto y yo. Y hasta hoy, pues mira, aquí estamos grabando, aparte de otros proyectos que yo tengo por ahí, que bueno, son independientes. Esta de las charletas del 112 es realmente la niña de mis ojos. Es el podcast principal hoy por hoy, ¿no?, para mí. Y bueno, es un poco eso, ¿eh? A partir de más o menos 2008, por ahí, oyente. A partir del 2011, 2010, 2011, podcaster, y hasta hoy. Así que bueno, esa es mi experiencia, mi coqueteo con el mundo del podcasting y todo. A ver si os vale esto, si es lo que queréis saber, ¿no? No sé, a lo mejor me he pasado un poco, ¿no? Miyashiro dice en Telegram, genial, muy interesante. Vinilo dice en Telegram, gracias José Luis. Aquí os envío música regional de Cádiz, de El Carnaval de Cádiz. Hermano, te voy a contar una historia de amor, de una tierra en el mar y de su revolución. No, en realidad no queríamos saber todo ese rollo, pero gracias por participar. No, no es cierto. Qué interesante, Johnny. Mira, cuando alguien haga el libro de tu biografía, yo creo que les vamos a pasar este audio, que vengan aquí a medio mes. Y vean cómo se empieza, cómo un podcaster empieza, cómo alguien es apasionado por lo que hace, cómo va evolucionando y cómo alguien... Que es muy curioso que tenemos los podcasters, que somos muy desinteresados y queremos ayudar a muchas personas. Y eso se nota en Johnny, ¿no? Se nota en... Desde cómo ayudabas a la gente, eso del jailbreak del iPhone, lo sé, fíjate. Yo hice jailbreak al iPhone 1. Esa es una pesadilla. Es una cosa muy difícil. Me gustó mucho. Disfruté todo lo que comentaste. Y gracias por estar aquí, amigo. Nos la estamos pasando muy bien. Y la música del Carnaval de Cádiz, que está bonita. (Risa) Muchas gracias, Josh, por tu palabra. Te has ganado otra birra cuando nos veamos en Zaragoza. Para ti. Pues la verdad es que es una pregunta muy buena, eso de los gritos de los japoneses, ¿no? Que parece muy gracioso estar tanto el día gritando. Bueno, eso yo creo que es un poco una interpretación en las pelis, ¿no? No serán todos así, habrá algunos un poquillo más sumisos. Y señor Miyashiro, tengo dos preguntas. ¿Por qué el pro? ¿Eres muy profesional en tu trabajo? Yo creo que sí. Ahora que te estamos escuchando desde Aikawa, se ve que andas de ahí. Trabaja y trabaja. Muy bien, por eso, señor. Y la otra pregunta. ¿Es cierto en Japón, o eso son cosas de las películas, que siempre los jefes y el subordinado está así todo tímido, todo tranquilo, pero el jefe parece que, no sé, empieza a hablar y se oye... Parece que tiene, no sé, una pelea en el estómago. Pero así todos enojados. Y luego los demás así como que, sí, sí, ni dicen nada, nada más agachan los ojitos. ¿Eso es, aplica también en la vida real? ¿Tus jefes también son así? Pregunta muy buena, eso de los gritos de los japoneses, ¿no? Que... Vamos a acabar bien borrachos las gotas podas. Ya qué ganas tengo de verlos, hombre. Tráete un buen tequila, hombre. Aquí tenemos a la marca José Cuervo, que es para aquí, bueno, la mejor que te puedes tomar, porque las otras marcas que yo conozca, la verdad es que es... Colonia. Pues mira, esa es otra pregunta muy buena. ¿Hay en México algún tequila que aquí, bueno, que fuera de México no se conozca? Que sea, tú digas, este es el verdadero, ¿no? Lo que venden por ahí, lo que tomáis por ahí, es todo comercial, es todo rebajado y todo eso. Porque aquí sucede con el vino de Jerez, ¿eh? El Jerez, pues oye, vas ahí a la bodega y muy bueno. Si te vas a Francia y pides un Jerez, pues sí, puede haber algunos buenos, pero muy poquito, muy poquito. Sabe bien, saben todo raro. Bueno, Francia no, bueno, cualquier... zonas fuera del país o fuera de la zona donde lo hacen, ¿no? Quiero decir, no, porque Francia tiene buen vino también. Buena pregunta, Johnny. Pues sí, el tequila, pues no puede haber de otro tequila que no sea mexicano, porque solo se hace en México, no hay otro lugar en el mundo donde tú lo puedes hacer. Se hace precisamente en un pueblo que se llama Tequila, que está en Jalisco, en el estado de Jalisco, aquí en México. Entonces, de ahí lo puedes mandar a donde tú quieras. Esa es la mejor denominación. Y hay una que otra variación que se hace ahí en Michoacán, Nayarit, creo, y Guanajuato, pero realmente la planta, ¿no?, del agave, la agave azul, es ahí, es extraído de Tequila, Jalisco. Y de marcas y todo, pues sí, ahí está Don Julio y los blancos y los reposados y Corralejos. Y hay muchos, o sea, hay muchísimas marcas, desde las muy, muy baratas hasta lo más caro que te puedas imaginar en botellas de cristal cortado. Yo no soy mucho de tequila, me gusta de vez en cuando. Y especialmente porque de las pocas borracheras que me he dado, pero la primera así de mi vida, de mi juventud, fue con tequila precisamente. Entonces la agarré así como aversión. Ya con la edad lo aprendes a disfrutar. Pero sí, es muy curioso la historia del tequila. O sea que la marca que tú encuentres allá es mexicana. O sea, si hay un tequila hecho en España, es mentira. O en China o algo así. Le pusieron la etiqueta, pero realmente no es tequila. No, si no está etiquetado como hecho en México, ¿eh? Sí, sí, es José Cuervo, una marca muy prestigiosa aquí. Aquí yo, como no sea José Cuervo, no... Es muy bueno, ¿eh? Me encanta. Pero bueno, lo mismo, yo, a mí me parece muy bueno. Y luego tú, cuando lo pruebes aquí, dirás, ah, esto es colonia. ¿sabes? Porque ahí donde lo hacen, pues habrá una marca mejor o yo qué sé, será más puro o lo que sea, ¿no? Por eso lo decía. Muy bien, está bien saberlo. Muy buena. Eso pasa también con el ron de Arucas, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, mi familia es de allí, de Canarias, y claro, allí vas a Arucas y, bueno, lo exportan aquí, el ron de Arucas, pero claro, luego hay el dulce, el blanco, el dorado, en fin. Y aquí, pues, venden pues el ron dulce, ¿no? Pero luego hay un ron bueno, un ron fuerte, ¿no? Pues imagino que pasará lo mismo, a lo mejor, con el tequila, por eso te lo preguntaba. Buenos días, son 7 y 11 de la mañana del día sábado y a punto de ir a trabajar. Ayer oí el audio de Johnny, estuvo muy interesante, que todo el inicio que ha tenido y la pasión que siempre hay cuando te pones frente a un micrófono y empiezas a compartir y a comunicar. Y al final creo que es lo que caracteriza al podcaster, esa pasión por querer comunicar. El Miyashiro Pro, esta cuenta de Twitter, yo entré a Twitter sin saber realmente cómo era todo este mundo. Y yo ya tenía Miyashiro Producciones. Entonces, todo el mail y el nick de Twitter, a la hora de ingresar, dije, ¿ahora qué hago? ¿Qué pongo? Y bueno, Miyashiro Producciones no entraba y quedó en Miyashiro Pro sola. Más que nada de eso, de la empresa, ¿no? La empresa que tengo haciendo lo de las filmaciones, la fotografía y los eventos, ¿no? Los fines de semana, fundamentalmente. Y que sí, que ando trabajando de un lado a otro, pero eso es otra de las cosas, ¿no? Los cambios que suceden aquí, antes no era tan necesario tener que estar de un lado a otro. Generalmente trabajabas en un solo lugar y en ese lugar lo más probable era que iba a haber horas extras, no tantas como la que estoy haciendo, porque también es cierto, los sueldos han bajado, entonces no te permite mantenerte si es que solamente trabajas en un lugar y me refiero a que si no tienes horas extras y tienes chicos grandes, entonces las necesidades económicas son mayores. Todo lo de las películas y lo de los jefes que gritan mucho, a ver, habría que matizar todo esto, porque sí, es todo tema para un podcast, porque las implicaciones, creo yo, van más allá del mero hecho de ver a alguien gritando a otro. ¿Qué he visto yo en el trato directo? Hay jefes que gritan, hay jefes que no gritan. Que los japoneses sean más tranquilos y acepten los gritos también. Y por una situación que aquí se da, que se llama el senpai. El senpai es el más antiguo, no, más antiguo no sería, el superior, el que está por encima de, o el mayor. Entonces, eso se da desde el colegio. Imaginemos esto, entras a la escuela y estás en el primer grado, el de segundo grado es tu senpai, ¿correcto? Y eso se mantiene a lo largo de todo el tiempo. Entonces, cuando entras a una fábrica, el otro va a ser tu senpai. Y entonces, muchas veces el jefe no tiene las maneras adecuadas y grita porque no tiene mayores argumentos, supongo yo, porque eso es al final lo que define todo esto, ¿no? Si vas a gritar es porque no tienes argumentos, tienes que levantar más la voz. Y otra de las cosas que puedo contar, por ejemplo, que en una fábrica, era una fábrica que yo trabajé mucho tiempo ahí, casi 16 años ahí hasta que se mudaron, era una fábrica que realizaba piezas para la Toyota. Y en esa fábrica había un jefe que sí, a los empleados, no a los extranjeros, porque sabía que con los extranjeros no podía hacer ese tipo de cosas. Con los japoneses les golpeaba el casco, con lo que hubiera. Entonces ya se imaginarán, ¿no? Que cuál es la reacción, el otro agachando la cabeza y nada, sumiso totalmente, ¿no? Jefe, ¿a usted le gusta la platita? A mí también. Jefe, ¿está conforme con su sueldo? ¡Giovanna! Jefe, ¿a usted le gusta trabajar? A mí sí, con mejores condiciones. Jefe, ¿hay que quedarse hasta más tarde? We'll be right back. lo acierta, a todo le ayunta, a usted le va bien. Por más que le pongo talento, le pongo empeño, no consigo ascender como usted. Jefe, usted tiene éxito, todo lo acierta, a todo le ayunta, a usted le va bien. Yo le tengo mucho respeto, le tengo estima, pero a veces lo mandaría a la... Usted es jefe y la lleva, usted sabe cómo y cuánto, usted toma decisiones y define lo que yo debo hacer. Yo le ordeno su agenda, le cubro la espalda, le soluciono todo, pero usted no me da bola. Sube la luz, la benzina, el agua, la micro, sube el gas, el metro, y usted no me da incentivo. Sube el arriendo, me la paso trabajando. Usted no me toma en cuenta, no me sube el sueldo. Jefe, ¿leyó el código Da Vinci? Yo también. Jefe, ¿le gusta el rock chileno? Ah, no, hay súper buenas bandas. Jefe, ¿a usted le gusta su señora? A mí también. Jefe, ¿tiene secretaria nueva? Pillín, pillín. Ok, a veces no se puede generalizar todo esto, ¿no? Hay casos y casos. Hay gente de mayor esto... ¿Cómo explicar? Aquí también hay un tema que tiene que ver con esto, creo yo, que es el sistema de educación, ¿no? A ver, estoy desarrollando todo un tema, me parece que es un podcast ya. Tú entras a estudiar y no vas a repetir, vas a hacer toda tu primaria y vas a pasar. Así salgas malas notas, vas a pasar, te van a dejar pasar. Vas a entrar a la secundaria, primero, segundo y tercer año, y también vas a seguir pasando, o sea, aprobando. Pero cuando vas a entrar a la high school, te someten a una prueba. Antes, por mérito, o sea, por notas, no era necesario. Ahora sí, todos entran a una prueba. Y si no apruebas ese examen de admisión, como podría llamarse, entonces ya no puedes seguir estudiando. Y lógicamente, esas personas tienen que dedicarse a algo. Lo más probable es que entren a trabajar a una fábrica. Y es así. Entonces, yo creo que al final todo queda ya establecido para que la industria siga funcionando, ¿no? Los que quieren estudiar van a seguir estudiando y los que no van a entrar a formar parte del grueso de esa mano de obra que Japón necesita, ¿no? Puede que sea difícil hablar conmigo. A veces soy incoherente o me contradigo. Puedo gritarle a la gente que más quiero. Tal vez abrace a todos mis enemigos. La canción, Johnny, estuvo muy muy buena, me la quedé, la subí, la guardé al Dropbox para volver a escucharla. Mucha pasión se siente en esa canción. Gracias. Y ese tema que mencionas, Johnny, acerca de Johnny Cuervo, aquí también venden ese tequila. Yo creo que debe ser súper famoso porque en todo lugar lo venden y sí, lo he tenido oportunidad de probar, aunque soy muy poco de tomar esto, ¿cómo se diría? En Perú se dice trago corto, o sea, más soy de cerveza. La cerveza sí, y bueno, cada vez que hay oportunidad, que siempre son pocas las veces, por fundamentalmente, nuevamente, el tiempo, ¿no? El tiempo que se escapa. Y aquí van a escuchar... Señor, la característica de mi podcast, porque ya estoy manejando y estoy dirigiéndome al trabajo. Hoy sábado. Pues que tengas un buen día de trabajo. Qué interesante. Pues yo lo decía medio en broma, pero se me hace muy interesante eso del senpai. Está muy bonito. Trate de que la razón me llevara al buen camino. Ella me presentó al vino, al que agradecido estoy. Miyashiro dice en Telegram, dentro de un ratito voy a enviar un audio imitando más o menos cómo sonaría un japonés llamando de mala manera a alguien. En el próximo descanso, ¿ok? Vinilo dice en Telegram. Genial, José Luis. Buenos días, por cierto. Oye. Oye. Omae. Algo quite yo. Nani no te roba, agarro. Y adiós. Eso del oe. Oye, eso lo escucho mucho yo en el anime, porque yo antes era de muy anime, ahora un poquito menos, también escucho, bueno, también veo anime mucho ahora, pero menos que antes. Y sobre todo en Naruto, ¿no? Lo dice mucho Naruto, dice oye, oye, oye, pero mucho más exagerado, ¿no? Y yo daba por hecho de que eso era oye, óyeme, o oye tú, no sé, ¿es eso o es otra cosa? Oye, oye. Oye, gato bro, no te voy a dar puta madre. Algo así, ¿no? Y Johnny, ¿qué anime me recomiendas? Así, algo que sea interesante. Pero algo que tenga principio y fin. Y si está en Netflix, mejor. Y José Luis, ¿qué significa eso? ¿Qué dijiste? Está interesante. Ah, y tenemos una sorpresa. Boomsy Boom le llegó una cosa que se llama Creates, que son cajas de suscripción de Japón. Va a ser un unboxing, ese es un secreto. Pero trae dulcecitos de Japón. Les va a gustar, se llama Japan Create. Hombre, no soy nada experto, ¿eh? Pero bueno, que tenga fin. Yo qué sé, animes, películas, ¿no? El tema de ovas, por ejemplo, no sé, la princesa Mononoke, no sé, ahora mismo no, joder, estoy en blanco, tío, porque de series luego hay un montón, series hay tropecientas, ¿no? La típica de Naruto, por ejemplo, Ataque a los Titanes, tiene una temporada solo y está muy bien, y no sé si estará en Netflix, como yo no tengo Netflix, no sé qué catálogo tiene. Amigos, que les guste la parranda, de esos que no tienen miedo cuando salen de su casa. Oye, pero si tienes Apple TV, hay una aplicación, un canal en el Apple TV que se llama Crunchyroll, y ahí viene, por ejemplo, Fire Tail, viene JoJo, viene un montón de series que puedes seguir, muy fácil. Están muy chulas y además subtituladas, porque Apple TV te subtitula al idioma que quieras. Y está muy bien, yo veo mucho ese canal de Apple TV, Crunchyroll. Y también está Naruto, así que ahí puedes seguir y ver. Mira, yo estoy aquí ahora como locutor co, tomando un cafelito, un café podcast, ¿no? Escuchar la maquinita, la Nespresso, que tengo aquí en la oficina. Aquí estoy haciendo cafelito. Otra cosa que quería hablar también con José Luis es el tema de las nomenclaturas, que no sé si lo ha hablado en el podcast, porque yo, bueno, lo he descubierto ahora en medio mes y ya me he suscrito y lo seguiré porque me gusta mucho la cultura japonesa. Y el tema de bueno, el nombre, ¿no? José Luis Kun, José Luis San, José Luis Sensei. Todo esto, ¿no? Bueno, sensei ya sabemos que por el nombre, ¿no? Es maestro, ¿no? Señor maestro o algo así. Pero los otros, yo en su tiempo lo busqué, ¿eh? Uno para, me parece, no sé si Kun era para amigos o Sam para otra cosa, en fin, lo busqué en su día, pero ahora mismo no recuerdo. Quizás pues estaría bien que me lo refrescara José Luis y ya de paso pues sirve para el resto de usuarios que vea anime y vea esas nomenclaturas al final, que bueno, el que sigue el anime seguramente sabrá perfectamente lo que significa porque son fan, ¿no? Yo soy seguidor, pero no soy fan. Ay, el Joel Green es lo máximo para hacer ese tipo de... Podrías doblar bien las películas. Me hace reír mucho Joel con su traducción. Bueno, esto, ¿qué es más o menos lo que he dicho? A grosso modo, el OE es muy usado, muy cierto, Johnny, eso de que lo usan para pasar la voz. OE, como que no saben el nombre o de repente lo saben y simplemente, llanamente te llaman así, de esa forma. Y es lógico que a veces, sabiendo tu nombre y te lo dicen, que respondas, oye, ese no es mi nombre, no, mi nombre es tal, ¿no? Que generalmente lo hacen los latinos, lo hemos hecho, ¿no? Oe, que no me digas oe, yo soy tal persona y me tratas así. Esto, y entonces lo que estoy diciendo ahí es, oe, ven rápido, apúrate, oe tú, apúrate. ¿Qué cosa estás haciendo, tonto? Algo así. Esa es más o menos la traducción, ¿no?, de lo que he estado diciendo. Y con lo de el kun, el san, el sensei, sí, tema para podcast, de todas maneras, esto. Y nada, espero que esta mini clase haya servido, pero me quedo con las imitaciones que hace ellos, geniales. Me hace mucho recordar cuando fui hace tres años, sí, más o menos, a Perú, que después de 15 o 16 no regresaba, algo así, a mi país. Esto, un ahijado me dice, sí, padrino, vamos a ver una película que está de Japón, de japonés. Y me siento a ver y era una de terror, tipo, creo que era algo así como Actividad Paranormal, pero era una versión japonesa. El tema es que los subtítulos no tenían nada que ver con lo que estaban hablando. Les juro a ustedes de que yo decía, espérate, déjame escuchar bien qué están diciendo. Y leían los subtítulos y te juro que les estaban vendiendo otra película. Pero bueno, eso como tema anecdótico, ¿no? Y yo aquí por fin saliendo del trabajo, día sábado, no tengo ya trabajo en la tarde, gracias a Dios. Así que a ver qué cosa hay que hacer en casa, de repente compras y empezar con el fin de semana. Grabando sin los audífonos, no sé si se escuche igual, peor, mejor obviamente que no, pero eso del san y el kun y el chan también hay, por ejemplo, García-san, Miyashiro-san, es para hablar acerca de, como decir, Mr. Miyashiro, Mr. García. Ese sonido que han escuchado ahorita es una puerta cerrándose. Luego, si hablan de kun, es para referirse a personas menores que uno. Por ejemplo, si le puedes decir eso a un niño, a alguien menor que tú, kun. Y el chan es igual, pero referido a niñas. Ok, creo que con eso pueden tener una idea más o menos de qué hablan cuando escuchan san, kun o chan. Ok. Vinilo dice en Telegram: una cerveza. Si eso también es el chan, se me había olvidado. Claro, en el anime dicen Sakura-chan y Naruto-kun muchísimo y Kakashi-sensei al maestro, ya todo tiene más sentido, gracias. Miyashiro dice en Telegram: ese anime sí vi, pues mi hijo estaba pequeño y lo veía con él. Vinilo dice en Telegram: sí, mola, sí. Miyashiro dice en Telegram: y la de los gigantes, que no recuerdo cómo se llama, creo que los mencionaste. Vinilo dice en Telegram: Ataque a los Titanes en español. Miyashiro dice en Telegram: esa era buenísima. Vinilo dice en Telegram: si estamos esperando la segunda temporada pero se retrasa. Imagino Kuwait saldrá varios meses antes que aquí. Miyaciro dice en Telegram: yo creo que sí. Jos Green ha enviado una imagen en Telegram. También estamos igual, estamos esperando también esa segunda temporada, pero todavía no, apenas la lancen aquí, te aviso que ya está funcionando. Y Josh, esos chiclets de cuatro sabores, está muy muy interesante eso, están bonitos y deben estar ricos, supongo. Dice ahí que si los mezclas cambian de sabor, pero no es lógico que si los mezclas tiene que cambiar de sabor, ¿no? Bueno, pero al menos eso dice ahí. Medio meseros del mundo, les platicamos que hoy es lunes, así que es el día más aburrido y pesado de la historia, ¿no? Para todos, yo creo que a nadie le gusta el lunes. ¿A alguno de ustedes les gusta el lunes? A mí me gustaría saber eso. Y quiero saber cómo se la pasó a mis compañeros Félix y Ari, que han estado muy calladitos en este podcast medio mesero. ¿Cómo se la pasaron? ¿Qué hicieron? Y tú, señor Johnny, ¿qué hiciste en España? ¿Qué haces un fin de semana normal? Cuéntanos todo aquí en medio mes. Señor Miyashiro, tú también, ¿cómo te la pasas el fin de semana? Hemos estado escuchando desde Aikawa que estás chambeando, como decimos aquí en México, que estás en chinga de lunes a viernes. Entonces, el sábado creo que también trabajas en algo de tus producciones, ¿no? Pero fuera de eso, ¿cómo te diviertes? ¿Vas al cine? ¿Te la pasas con tu familia? ¿Vas al súper, como es mi caso? ¿Cómo se dice ir al súper en japonés? Dinos todo. Johnny, también allá tú, ¿te la pasas viajando a Francia? Eso es algo que yo haría si yo estuviera viviendo por ahí, tuviera cerquita todos los países de Europa que son magníficos. Cuéntame, ¿qué hacen en Argentina, en Bogotá? ¿Qué onda? Estoy pasando muy bien, porque aquí en Argentina es feriado, ya que se festeja el Día de la Patria, el 25 de mayo. Todo el fin de semana encerrado adentro, estudiando, preparando un examen. Así que nada demasiado motivador. Hombre, pues feliz cumpleaños, Argentina. ¿Y por qué es el Día de la Patria? ¿Es el día que, no sé, se independizaron? ¿O nada más así dijeron, no? ¿Y qué? Queremos que sea el día de Argentina y ya. Sí, señor. Lo que se festeja es la Revolución de Mayo, que es el comienzo de lo que después fue la independencia del país. Buenas noches, ya es martes y a la pregunta del amigo Josh. Este fin de semana ha sido, como él dice, ir al súper. Pero acá, como estamos en Japón y el inglés se pronuncia de una manera tan particular, aquí no se va al súper, sino se va al supa. ¿Y por qué supa? Porque se supone que viene la palabra supermarket y aquí se pronuncia supa. Supa maqueto sería en todo caso. Pero aquí siempre es una costumbre que tienden a cortar las palabras. Entonces, como es tan largo, supa maqueto solamente queda en supa. Entonces, este fin de semana me fui al supa o a hacer el supa y a hacer las compras semanales, lo que queda de la semana, todas las cosas que se necesita para mantener durante la semana, porque en los días particulares, como trabajo hasta tarde, no hay nada abierto ya cuando salgo. Nada que sea interesante, salvo, creo yo, ese tipo de pronunciación que tienen los japoneses. Más que nada por el katakana, que es una forma de escritura para caracteres y cosas que son del extranjero. Entonces los nombres se escriben en katakana. Todo lo que sea de fuera de Japón se escribe en katakana. Y obviamente el inglés también se escribe en katakana. Entonces ahí no pueden cortar las... Todo termina en... Y ahí me estoy haciendo bolas. Es complicado. Siempre tienden a destrozar el idioma, el inglés. O cualquier tipo de nombre. Por ejemplo, mi esposa se llama Janet y ella no es Janet, le llamarán Janeto, ¿no? Algo así. Yo soy Luis, pero como no hay L, hay R, entonces sería Luisu y cosas así por el estilo. Por ejemplo, el amigo Josh Green sería Josu Green, ¿no? El amigo Ariel sería Arieru Y el amigo Félix sería Félix. Y Johnny, Johnny sí queda bien. Johnny está, no tiene problema porque él sigue igual en su nombre, quedaría igual, Johnny. Bueno, eso es todo. Pues yo soy Grino, le dice a Félix que grabe algo. Félix, ¿también vives? Bueno, esta canción dedicada muy especialmente para... ¿También vives? Uno de nuestros cantantes favoritos. ¿Vives? De nuestros grupos favoritos de toda la vida, el maestro Nito Mestre. Y a todos los músicos argentinos por contarnos esas verdades a través de sus canciones durante tanto tiempo. Muchas gracias. Lo máximo. ¿Y cómo sería locutorco en katakana? ¿No es cierto? A ver si de esa manera nos responde. La cutaca. Locutoruco. Aprenda, locutoruco. Pues este medio mes está llegando ya a su fin. Ha estado muy calladito el señor San Jordi, el señor Ariel Ancry. Pero bueno, como es tradición en este medio mes, pues tiene la oportunidad nuestros invitados de hacernos una pregunta. Una pregunta a Félix, una pregunta a Ariel y una pregunta a servidor. Así que, adelante muchachos. Que no sea de contexto político de ser posible la pregunta. Y no sé por qué le querés preguntar al servidor. No creo que te responda. ¿Estado de internet? Error 404. Claro, es obvio. Ya todos aprendimos que en mexicano un servidor es una CPU conectada a internet. Si estuviera hablando de él mismo, de sí mismo, habría dicho su servilleta. Así se dice en mexicano, ¿no? En chilango. Una pregunta para Josh Green. ¿Cómo se inició en el podcasting? ¿Cuánto tiempo lleva ya aquí en todo este mundo? Una pregunta para Félix, locutorco. A ver, ¿cómo sería plantear esta pregunta? ¿Cuál es su ter de referencia? ¿A quién admira? ¿Cuál es el tipo de podcast que más le agrada? ¿Los daily y así como los hace él? ¿O los otros cuando él también nos ha mostrado esa magia que tiene para hacer esos podcasts largos también editados? Y Ariel, ¿qué podcast recomiendas tú para una persona que nunca ha oído podcast y sea una forma de quedar enganchado? Ariel Wacrio recomendará el podcast Piel de Fanboy y el podcast Al Fin Solo. Uy, qué geek somos todos, ¿eh? Todos hemos entendido el servidor, ¿no? Entonces, aquí Josh el servidor, es como Siri, ¿no? Oye Siri, oye Josh, oye Green, ¿qué tiempo hace hoy? Y Green nos responde, ¿no? Hoy hace mucho calor. En fin, coñas aparte. El tema de preguntas para todos creo que es mejor porque no se me ocurriría una particular. Así que bueno, ya sabéis, por ejemplo, que tengo un podcast de amor canino con Alberto y con Marta. Ya aprovecho para hacer spam. Y hasta aquí el spam. Y como un poco amante a los animales, sobre todo a la raza canina, pues nada, os hago preguntas sobre esto, ¿no? De cómo está el panorama canino en México. Yo creo que en México hay mucho perro, ¿no? Porque, y sobre todo salvaje, ¿no? En la calle y todo eso. Y no sé cómo estará el tema de los abandonos en calle y todo eso. Viendo el programa de César Millán, pues ahí veía yo que había mucho perro y todos vivían de una forma diferente, ¿no? El resto de países, Estados Unidos, España y tal. Y para saber un poco tu punto de vista, ¿no? Si hay mucho fan por el perro, si hay más por el gato. Yo creo que más por el perro en México que por el gato, pero lo mismo me sorprendes, ¿no? Porque tú eres más de gato. Yo ya vi el amor gatuno que hiciste, es muy divertido en el Interpodcast, estuvo muy, muy guay, me gustó mucho ese episodio. Y lo mismo en Colombia, ¿no? Si hay más gatos que perros, y allí el perro es una cultura, no sé, si hay muchas guarderías para perros, parques, si la gente es consciente de que tienen un animal, lo sacan, si recogen su caca o lo dejan todo tirado ahí en la calle, y hay multas, las multas que dan por dejar el pipí del perro ahí en la calle, y si hay multas por otro tipo de historias, si se permiten dejar en los bares, por ejemplo, el perro, ¿no? Son conscientes, ¿no? Hay conciencia con el animal y eso. Y lo mismo en Japón, aunque en Japón siempre nos suena que hay más pasión por el gato. Es normal que Telegram tenga un límite. No, esto no es un podcast, es una nota de audio. Bueno, eso, lo que decían, que en Japón hay un poquito más de adoración por el gato, ¿no? Yo creía, ¿no? Así que bueno, lo mismo también me sorprende, y no solo se comen al perro, también lo utilizan para animales de compañía, ¿no? Que es lo lógico, ¿no? Porque se ven algunos vídeos en Japón con el tema del servir perro para comida, que se me ponen los pelos de escarpias, la verdad. Pero bueno, otro tema también es en Argentina, ¿no? En Buenos Aires, por ahí, Ariel, ¿cómo veis el tema del perro, ¿no? Si hay adoración por el perro, todo esto que he comentado antes del tema de guardería, de la concienciación de la gente y todo eso. Todo lo que sepáis o tengáis algo de idea sobre el tema animal, en este caso el canino, en vuestros países, pues oye, pues estaría muy bien saberlo, ¿no? Y nada, corto antes de que me corten. Joss Green Live. Fue exactamente en el 2007 como podcast, como podescucha. Yo escuchaba muchísimos contenidos. Primero fue algo en inglés, después conocí WhatsApp, conocí a Wesome, y aquí está mi Ra, aquí está mi amor gatuno. Y después nos escucha Ul, que acaba de escuchar mi voz. Son mis primeras palabras del día. Ya como podcaster formal, pues fue en 2009 con un podcast que se llamaba Fruitcast. Ese fue mi primer podcast, que era todo menos frutas. Con eso empecé. ¿Y por qué empecé? Bueno, yo, dentro de todos los que escuchaba, de repente, que había unos malísimos y había unos divertidos, como todo. Pero había siempre un personaje que estaba muy metido en todo y que hacía un podcast que se me hacía muy sencillo de hacer. Se me hacía muy malo. Pero me divertía muchísimo. Se llamaba ese podcaster Sune, y yo fui a escuchar él antes que otra cosa. Y ese Wesome era muy divertido por eso, porque lo troleaban mucho a mi amigo Sune. Y dije, si este señor lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Y así fue como inicié. Y esos fueron los inicios. ¿Y por qué empecé? Bueno, yo, dentro de todos los que escuchaba, de repente, que había unos malísimos y había unos divertidos, como todo. Pero había siempre un personaje que estaba muy metido en todo y que hacía un podcast que se me hacía muy sencillo de hacer. Se me hacía muy malo, pero me divertía muchísimo. Se llamaba ese podcaster Sune, y yo fui a escuchar él antes que otra cosa. Y ese Wesome era muy divertido por eso, porque lo troleaban mucho a mi amigo Sune. Y dije, si este señor lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Y así fue como inicié. Y esos fueron los inicios. Tun, tun, tun, tun. 12 grados centígrados. En este momento tenemos 12 grados centígrados. Y no me quedó la voz de servidor. Estoy despertando. Pues, el tema de los perros, fíjate que sí, por muchísimo tiempo sí hubo un descontrol en México sobre eso. Llegaban a vivir, y todavía en algunos puntos, en jaurías, desgraciadamente, perros callejeros por todos lados. Ya se ha estado regulando a lo largo de estos últimos años, y ahora ya es raro encontrarte un perro callejero, ya no. Desgraciadamente muchísimos se sacrificaron en perreras. Pero ahora ya ha cambiado mucho. Ahora te piden regular a todos tus mascotas, ¿no? Ya se está poniendo aquí, se está, miren, y ese fue el que hizo, mira, unos amigos, vas a salir en un podcast. Bueno, Y ahora ya es obligatorio tener un registro para tus mascotas. Tienes que censarlas, así como cualquier persona con un carnet de identidad, como a ustedes le llaman al DNI, pues a nosotros es la credencial de elector, por ejemplo. Entonces, algo similar para tus mascotas, es tu obligación como dueño ir, ya saben, el chip y demás, para que, pues si se llegan a perder, pues con ese chip los puedas geolocalizar, como si fuera un coche, por ejemplo. Entonces, esa es la tendencia actual, y ya hay mucha más conciencia. Por ejemplo, cuando sales de vacaciones, es común ya encontrarte hoteles, por ejemplo, para mascotas. Entonces, hay de muchos precios, desde alguna veterinaria pequeña y modesta, hasta lugares muy caros donde tú puedes tener ahí a tus mascotas con televisión y comida y spa y demás. Parece increíble, pero así lo es. Y ese es el tema con las mascotas, ¿no? Pues sí, yo soy más de amor gatuno, por supuesto. Pero, pues son cambios que se dan lógicos, ¿no? Yo creo que al principio hay prioridades para todos. Recuerden que en muchos casos aquí en Latinoamérica, pues primero se ha combatido contra la pobreza y ya después, pues contra otro tipo de cosas, ¿no? Más interesantes. Pues ya me extendí mucho. ¡Ah! Y acabo de leer que hubo un terremoto en Tokio. Espero que estés bien, Miyashiro. No sé qué tan lejos esté de Aikawa, pero espero que estés bien. Bueno, y aquí desde la calle en Bogotá, espero que Miyashiro esté bien y toda su familia después del terremoto. Ya leí, parece que fue fuerte, pero muy profundo, así que según los reportes vi que no habría pasado nada grave, espero. Buenos días, amigos. 11 y 25 de la mañana, al día siguiente del movimiento sísmico, que sí fue fuerte, pero como bien dice Josh, y Félix, estamos alejados y ha sido en profundidad y lejos en el mar. Por esa misma razón no se activó la alarma de tsunami. Justo al pocos minutos de haber sucedido esto, puse la televisión y tuiteé la foto de la alarma que había en la televisión, y ahí justo mencionaban que la alarma de tsunami no se había activado. Entonces ya todos más tranquilos, ¿no? Gracias a Dios. Fue solamente susto. El movimiento empezó suave, pero se iba alargando, se iba haciendo más, para un momento, y luego volvió a empezar, y ahí fue donde sí nos asustamos, porque se parecía mucho al movimiento de años atrás, cuando hubo lo del terremoto que trajo el tsunami y toda la historia que ya conocen. Pero felizmente, como digo, no ha pasado nada. Estamos aquí todos tranquilos. Por lo que veo, no ha habido esto. En la televisión estuvieron mostrando en los canales cómo se movían las cosas, pero no se han caído las cosas. Ha habido movimiento, pero más nada. Y contestando sobre mi podcast de referencia, pues yo creo que es evidente que es el Emilcar Daily, específicamente el Daily. Realmente me maravilló ver cómo Emilcar proponía un género nuevo de podcast, que me metí a hacer el mismo tipo de podcast. Por eso hago yo un Daily, porque me gusta el de Emilcar. Claro, ya luego empecé a buscar elementos que me diferenciaran para que no fuera una copia, sino alguien que sigue la ruta de un género. Y abrir el género para que vengan nuevos dailies también. ¿Qué podcast me gustan? Todos los que propongan algo novedoso. Por ejemplo, en esencia, el comienzo del 112 viene de una experiencia de participación de muchas personas, y eso me parece maravilloso. Nace con el pie derecho y yo quiero rescatar eso. No me gustan los podcasts que parecen más radio. Por ejemplo, odio cada vez que en un podcast me ponen una promo, es decir, como que me suspenden el programa para ponerme una cuña de publicidad de otro podcast. Siento, oye, para eso está la radio, para meterme mensajes que no quería, mensajes tipo spam. Eso de saludar y a la mitad poner una promo me parece como que, no sé, puntualmente a mí no me gusta. Lo respeto para quienes lo desean hacer, pero a mí no me gusta. Con respecto a los perros, en este momento estoy viendo uno. Buenas, perdón, le pregunté, ¿qué raza es su perro? Shih Tzu. Shih Tzu. Sí. ¿Es japonés? Perdón, estoy hablando. Creo que son chinos, no estoy seguro, pero ¿chinos? Creo que son chinos. Shih Tzu, está bonito su perro. Ok, bueno, listo. Buen día. Ese perro es pequeñito y el señor va tomando un café y con una mano sostiene la taza de café y con la otra mano sostiene la correa del perro que lo va paseando. La gente tiene gatos también acá, pero nunca he visto un gato con correa que lo estén llevando. Los gatos son mucho más libres, ¿no? Ahora, lo que sí hay en las ciudades colombianas y pueblos es muchos perros callejeros, perros silvestres, perros sin dueño, muchos. Nosotros a ese tipo de perros les decimos gosque y normalmente son perros simpáticos. Bueno, pensándolo bien, así como que haya muchos perros callejeros, tal vez no, porque ya llegué a mi casa y durante todo el camino estuve buscando un perro callejero para entrevistarlo y no encontré ninguno saliendo del ascensor. Aquí el tema de los perros, sí, eso es rarísimo, encontrar algún perro caminando solo. Siempre salen acompañados de sus dueños, ¿no? Eso, y a veces los dueños también exageran, ¿no? A veces, no sé si han visto alguna foto por ahí de que el perrito está en como un carrito para bebé y lo están paseando. Y yo no sé, pues ya hasta ahí ya llegan a un extremo, me parece. Porque sí, este pueblo japonés es muy interesante en cuanto a cuando tienen alguna afición, se meten pero con ganas. Ahora, no es lo mismo tener una mascota y compararlo con una afición, pero hay algunos que ya exageran, ¿no? Como que, o de repente vendan como zapatitos para los perros, ya hay, como decía yo, eso de que un spa para perros, bueno, hay hoteles, eso es cierto, aquí también. Entonces sí, los perros aquí no tienen vida de perros, no tienen vida de reyes, creo yo. Gatos, sí, yo creo que por la misma forma de ser de los gatos, algunas veces uno encuentra un gato por ahí andando y no tiene collar ni nada, entonces uno pues obviamente tiene que imaginar que es un gato callejero, ¿no? Y la peculiaridad es de que estos gatos no tienen miedo, pues, ¿no? En Perú yo recuerdo que a un gato le haces algún ademán y sale corriendo, pero estos gatos se quedan mirándote como si nada. Poco más creo yo que tú le tienes que pedir permiso a los gatos para poder pasar por ahí. Lo que pienso yo de ti, hablarías peor de mí. Bien o mal, da igual, como quiera no les cuadra. Eso chingado, los gatos mandan en el mundo. Y ahora en medio mes, como le encanta al buen Félix, vamos a escuchar esta muy bonita promo. Just Green Life es el mejor podcast, así que el mejor. Ahí podrás encontrar entrevistas, cosas de podcasting, cursos de podcasting también, cosas muy interesantes, cosas totalmente innovadoras en una calidad de sonido espectacular. Recuerda, Just Green Life, búscalo en iHeartRadio, Spreaker, iTunes, Stitcher, en tu almohada, con tu abuelita, en el coche, en la radio, en todos lados. Escucha Just Green Life, sí, sí, sí. Volvamos, seguimos aquí con Medio Mes. Josh Green es llamado también Troll Green. Bueno, y no es por ser descortés, pero deberíamos despedir ya a José Luis Miyashiro, porque me parece que para este momento en Japón ya es junio, ¿no? ¿O es al contrario? Esperen, ya me confundí. ¿En dónde llega el día primero? ¿Dónde llega el tiempo? ¿Dónde sale el sol primero? Está padre ese supermercado de puntos. Tienen ahora puntos. Pues señor José Luis Miyashiro Pro. Eso va a significar: ¡estás despedido! Señor Vinilo IPTT. ¡Está despedido, señor! Gracias por haber pasado aquí, amigos. Nos la pasamos muy bien. Muy buenos días. Lunes primero de junio. Y para ustedes, hablando desde el futuro, muy acertado, Félix. Estoy un día adelantado, son 7 y 28 de la mañana y he recibido el mensaje y me doy por despedido. Agradecerles a todos, a Josh, a Félix, a Ariel, a Johnny, permitirme estar aquí con ustedes, porque de verdad ha sido una experiencia increíble. Me ha agradado mucho, no solo por lo que he aprendido, sino por lo que he podido interactuar con todos aquellos a los cuales yo he estado escuchando un tiempo atrás. Y después, como decir, oh, qué bueno, ¿no? Ya he podido hablar con ellos directamente. Y sé que esta comunicación que hemos establecido para hacer este medio mes va a continuar. Entonces, nada, amigos, espero que sigamos en esto del podcasting, que es una pasión al final, que es un deseo por seguir comunicando y expresando no solo ideas, sino sentimientos también. Un abrazo y hasta la próxima. Nunca pude imaginar tanto cariño, no cabe en la eternidad. Quince días me marché para ver. Bueno, pues al final toca lo que a nadie le gusta, que es la despedida, ¿no? Y así que, bueno, a nosotros nos llega la despedida y tenemos que despedirnos, evidentemente, que para eso son las despedidas. Y nada, darle las gracias a tanto a Josh como a Félix. Me encanta Josh, sus programas son muy divertidos y me encanta la locución que tiene Josh. También a Félix, porque vaya, con él aprendemos mucho día a día. Ari, bueno, es un crack. Es un crack y un fanboy al que también sigo mucho. Y aquí a nuestro compañero de invitado, a mi compañero de invitado, mejor dicho, José Luis de Yasiro, que no lo conocía, no lo conocía y me ha encantado conocerlo. Y a partir de ahora soy también un escuchante o un oyente de él, porque he escuchado sus podcasts y me encantan, y me encanta la cultura japonesa, y aprender un poco más sobre ellos, pues me va a gustar mucho junto con él, y que él nos explique mucho, mucho sobre todo lo que él vive, que nos ayudará seguramente el día que queramos ir por allí. Y nada, saludos, muchas gracias por invitarme. Estuve en el programa 2 y lo disfruté mucho, y en esta vez pues también lo he disfrutado mucho. Me encanta ser siempre el segundo invitado en cada una de las temporadas y que en la tercera temporada también sea el segundo invitado. Un saludo y nos vemos por las redes sociales. Desvelado, he pasado 15 días. De agonía para mí, 15 días que la muerte hubiera sido, 15 veces preferida que sin ti, 15 días que parecen 15 años. Ya por ti no sabía que los días eran años de tortura cuando estás lejos de mí. Gracias a todos por oír este podcast experimental, grabado solo con notas de audio a través de Telegram. 15 días, 15 días de agonía. Los esperamos el próximo mes con otro episodio de MedioMes.com. 15 días, preferida que sin ti. 15 días, que parece 15 años. No sabía que lo podremos todos descansar por 15 días y luego volveremos. Este ha sido el tercer episodio de la segunda temporada del podcast MedioMes.com.